Cuidarte bien, porque si cuidarte es tu mundo, Jumbo es tu lugar. Jumbo, donde la calidad no te cuesta más. Nuevo taller Chevrolet Autoniza. Encuéntranos en la avenida Boyacá número 9551 y haz tu cambio de aceite en 45 minutos desde 164.900 pesos. Aplican términos y condiciones. Con Alfa transforma tu baño en el espacio de tus sueños. Toda la tienda, 15% off y hasta 50% en últimas unidades. Además, disfruta servicio de diseño gratis y financiación con 0% de interés. Esto es diseño para ahorrar. Válido en tiendas y en alfa.com.co. Aplican términos y condiciones. No es el sonido de una alarma. Somos nosotros que hemos detectado un posible defecto en el airbag del conductor de los modelos Chevrolet. Cruze modelo 2010 a 2016. Orlando, modelo 2012 a 2014. Tracker y Sonic, modelo 2013 a 2018. Agenda ya tu cita en chevrolet.com.co, campañas de seguridad y cámbialo gratis. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Por ti moveré. La FM Bogotá, 94.9 FM, la radio de los clásicos, www.lafm.com.co, RCN Radio, 75 años. Creciendo contigo. La FM en un lugar cerca a ti. Bueno, muy bien, vea, les tengo plan para los días del 8 al 17 de septiembre. La cita es aquí en el Centro Comercial Unicentro de Bogotá. Los esperamos en esta exposición premium de Chevrolet, ubicada en la entrada principal. Ahí nos van a ver. Van a poder además conocer la línea premium de Chevrolet, sus servicios y mucho más. Vive Chevrolet en Unicentro, no se lo pueden perder. Acá los esperamos. Ya lo saben, toda la línea premium de Chevrolet, su camioneta 100% eléctrica, pueden realizar test drive, vivir experiencias únicas y muchas más cosas, preguntar por varios modelos que tienen acá, espectaculares, por supuesto, toda la línea premium de Chevrolet. Aprovechen que está haciendo sol y venir a Unicentro siempre será buen plan. Entonces, nada, aquí las esperamos, o los esperamos mejor. Sigan con los 20 superclásicos de Alejandro, que están buenísimos con esos 20 superclásicos de pop latino. Yo sigo por acá, ya los oímos. Están de regreso los más grandes, los 20 superclásicos. Superclásico número 10. Y aquí estamos para comenzar la segunda hora de nuestro programa. Hoy con los 20 superclásicos del pop latino. En esta hora los invito para que oigamos canciones de artistas de España, de Italia, México y una colombiana. ¿De quién se trata? Vamos con el conteo regresivo en los 10 primeros lugares. Arrancando en el número 10, desde España, Alejandro Sanz, con esta que se llama Amiga Mía. Amiga mía, lo sé, solo vives por él, que lo sabe también. Pero él no te ve como yo, suplicarle a mi boca que diga que me ha confesado entre copas, que es con tu piel con quien sueña de noche y que enloquece con cada botón que te desabrochas pensando en sus manos. Él no te ha visto temblar esperando una palabra, algún gesto, un abrazo. Él no te ve como yo, suspirando con los ojitos abiertos. Amiga mía, lo sé, y él también. Amiga mía, no sé qué decir ni qué hacer para verte feliz. Ojalá pudiera mandar en el alma con la libertad que es lo que a él hace falta. Llenarte los bolsillos de guerras ganadas, de sueños e ilusiones renovadas.

¿Cómo comenzamos? Yo no lo sé. La historia que toca su fin, que es ese misterio que no se fue, lo llevo aquí dentro de mí. Serán los recuerdos que no dejan pasar la edad. Serán las palabras, pues yo sabrás mi trabajo es la voz. Cantar con amor ya no bastará. Es poco para mí si quiero decirte que nunca habrá cosa más bella que tú, cosa más linda que tú, única como eres, inmensa cuando quieres. Gracias por existir. Gracias por existir. Los 20 Superclásicos con Alejandro Villalobos. Superclásico número 6. Y hoy, más que contando, ustedes están cantando los 20 Superclásicos del pop latino. No podrás. Una de las canciones más exitosas del cantautor mexicano Cristian Castro. Fue el primer sencillo de su álbum debut de estudio llamado Agua Nueva en 1992. El tema tuvo un gran éxito en toda Latinoamérica y hoy es recordado como un clásico latino de la década de los 90. De hecho, llegó al puesto número 3 en la revista Billboard en los tracks latinos. Aquí está, en el número 6, Cristian Castro, No Podrás. Sabí, hoy ya no puedo seguir. Y llegamos ya frente a los cinco primeros lugares, los cinco clásicos, super clásicos del pop latino en la década de los 90. Cuando ella salió del grupo Olé Olé en 1991, Marta Sánchez decide emprender su carrera como solista, lanzando en 1993 su álbum debut, Mujer, del cual se desprende el primer sencillo y que hoy, además, se clasifica en la casilla número 5 de los 20 superclásicos del pop latino. Aquí está Marta Sánchez con Desesperada. Superclásicos con Alejandro Villalobos. La FM en un lugar cerca a ti. Bueno, muy bien. Seguimos aquí desde Unicentro. DirecTV está acompañándonos también. Aquí al lado también tenemos Oppo. Bueno, hay varias cosas interesantes que usted se va a encontrar acá en Chevrolet. Usted puede venir acá, puede participar. Hay juegos, hay cosas interesantes. Y estamos con esta exhibición importante de vehículos premium. Camionetas premium de Chevrolet. Usted va a estar acá, espectacular. Lo van a atender. Yo estoy ubicado entre el stand que hay de Oppo y el stand que hay de DirecTV. Usted me van a ver a mí ahí en la mitad. Ahí van a ver el pendón de la FM. Y yo voy a estar acá esperándolos, por supuesto, a que ustedes vengan acá, porque van a encontrar muchas cosas muy interesantes que tienen que ver con Chevrolet. Hombre, esto va de hasta el 17 de septiembre. La cita es acá en el Centro Comercial Unicentro Bogotá. Los vamos a esperar en la exposición Premium de Chevrolet, ubicada en la entrada principal. Ahí van a poder conocer esa línea Premium de Chevrolet, sus servicios y mucho más. Vive Chevrolet en Unicentro. Y bueno, si ustedes están interesados en conocer esta línea Premium, tienen tiempo de venir. Hoy es gran plan venir, hoy sábado, venir a Unicentro a ver esa exhibición, esa exposición en el Centro Comercial Unicentro de Chevrolet. Vea, van a conocer la primera camioneta 100% eléctrica de Chevrolet. Es divina, 100% eléctrica de Chevrolet, además de todo su portafolio premium. Vive Chevrolet en Unicentro Bogotá. Usted va a encontrar test drive, experiencias únicas, beneficios especiales, espacio para tomar fotografías, financiación con plan siempre Chevrolet, cuotas desde 1.730.000 pesos en las camionetas premium de Chevrolet y muchos más. No te lo pierdas, lo van a encontrar en la entrada principal del Centro Comercial Unicentro de Bogotá. Chevrolet, aquí estoy yo. Yo soy Carlos Arre con ustedes. Esta es la FM. Vengan, vengan al Centro Comercial Unicentro. Toda la línea premium de Chevrolet. Los 20 superclásicos con Alejandro Villalobos. Superclásico número 4. Acercándonos al primer lugar, estos son los 20 superclásicos del pop latino. La siguiente artista, en su momento, pues pretendían hacer creer que era una jovencita, que estaba a punto de entrar a los 18 años de edad, pero no era otra cosa que una estrategia de mercadeo. María Fernanda, o Faye, ya pasaba los 20 años larguitos. Y el video musical de Azúcar Amargo fue grabado en un museo en México, y en este se usaron elementos clásicos como agua y fuego. La canción ha sido interpretada por la cantante en sus diferentes giras, como el tour de Tierna la Noche del 97, el tour de Los Sueños en el 99 y recientemente en Todo lo que soy del 2013. Azúcar Amargo ganó 3 nominaciones a los premios Eres en el año 96 y ha sido incluido en las 100 grandiosas canciones de los 90 en español. Pues aquí la clasificamos en la número 4 de los 20 superclásicos del pop latino. Fey y Azúcar Amargo. Algo quieres esconder, que no sé qué es, y ya me hace daño. Por favor, no pongas entre tú y yo dudas que por hoy puedan separarnos. Contéstame, aunque duela, dime por qué no te brillan igual que ayer las pupilas cuando me. Superclásicos con Alejandro Villalobos. Número 3. Y hemos llegado al podio, los tres primeros lugares en los 20 superclásicos del pop latino. Paulina Rubio tomó como inspiración para la siguiente canción el romance que sentía por Eric Rubín, con quien había pasado una larga amistad de su niñez en el grupo Timbiriche. Sin embargo, el cantante se encontraba entonces en una relación con la también artista Alejandra Guzmán, y Paulina se sintió muy celosa. Referencialmente hablando, en la letra Paulina menciona que Eric es de ella y solo de ella, aunque ande con otra. La composición de esta canción llevaría a crear una rivalidad entre Paulina y Alejandra, quien ese mismo año hizo una en respuesta a Paulina llamada "Hey, güera", como forma de insinuación. Aquí está, mío, Paulina Rubio. Va a tener la canción número uno del pop latino, de los superclásicos del pop latino en la década de los 90, ya lo van a descubrir. La siguiente, pues, es un cover original del grupo The Cyrillus, en francés, Voyage Voyage. Además, fue la banda sonora de la serie de humor colombiana Vuelo Secreto. Yo sé que están ya pensando en esa gran canción que cantaron, bailaron en bares y fiestas y en la radio sonaba y le subían el volumen. Aquí está el grupo Magneto en el número 2 con Vuela, Vuela. Cuando pienses que el amor se ha olvidado de que estás ahí, vuela, vuela con tu imaginación. Si no puedes ser feliz, no te rindas, puedes recurrir. Vuela, vuela con tu imaginación. Vuela, vuela. Llegamos para la posición número uno, la canción número uno de los 20 superclásicos latinos. Pero, ¿qué tal si antes de conocerla, recordamos cuáles fueron las canciones del número 10 al número 2? Aquí están. Número 10, Amiga Mía, Alejandro Sanz. Número 9, Depende, Jarabe de Palo. Depende, ¿de qué depende? Según cómo se mire, todo depende. 8, La Soledad, Laura Pausini. La soledad Número 7, la cosa más bella, Eros Ramazzotti. Cosa más bella que tú, cosa más linda que tú. 6, no podrás, Cristian Castro. No podrás olvidar que te amé como yo nunca imaginé. 5, desesperada, Marta Sánchez. Azúcar amargo, Fey. Eres azúcar amargo, de mi pecado. Número 3, mío, Paulina Rubio. Mío, ese hombre es mío. Número 2, vuela, vuela, Magneto. Vuela, vuela. No te hace falta equipaje. Clásicos y éxitos que crecieron contigo. En los 20 superclásicos de la FM. Siempre. Superclásico número 1. Y la número 1, la canción del pop latino. El superclásico número 1 de los 90. Para nuestro programa de hoy en la FM. Es de una colombiana. Una barranquillera. Que ya había lanzado 2 discos sin mucho éxito. O un éxito bien relativo, bien modesto. Sin embargo, un sencillo llamado ¿Dónde estás, corazón? Permitió que los radares de la música y la industria volvieran a ponerla a ella en la mira. Aquí está, en el número 1 del álbum Pies Descalzos, Shakira con Estoy Aquí. Ya sé que no vendrás, todo lo que fue, el tiempo lo dejó. Sé que no regresarás, lo que nos pasó no repetirá jamás. Mil años no me alcanzarán para borrarte y olvidar. Y ahora estoy aquí. Entre cosas y recuerdos. son los 20 superclásicos de la FM. Y así llegamos al conteo de los 20 superclásicos, hoy especial del pop latino. A ustedes mil gracias por haberme acompañado, permitirme estar con ustedes, espero hayan disfrutado y cantado todo el programa de hoy. A Jonathan Saavedra, muchas gracias por la grabación, edición y la puesta al aire. El conteo y voiceover fue de María Juliana Correa y Jacob Ferdinand. Yo soy Alejandro Villalobos y los invito para que nos volvamos a encontrar en otro conteo de los 20 superclásicos en la FM. Son 20. Los 20 superclásicos. La FM. La FM en un lugar cerca a ti. Felices de estar aquí en Unicentro con nuestros amigos de Chevrolet. Hombre, desde el 8 al 17 de septiembre, pues la cita es en el Centro Comercial Unicentro de Bogotá, donde los esperamos en la exposición de Chevrolet ubicada en la entrada principal. Ahí van a poder conocer la línea premium de Chevrolet, su camioneta 100% eléctrica, realizar test drive, vivir experiencias únicas y mucho más. Muy chévere además porque van a ver la camioneta de la Barbie, está exhibida en toda la entrada por la carrera 15, usted entra hacia Unicentro y ahí la ve. Les tenemos, entonces ya saben a los oyentes, plan para estos días hasta el 17 de septiembre con esa exposición divina, espectacular, premium de Chevrolet ubicada en la entrada principal. Ahí van a poder conocer la línea premium de Chevrolet enterita, ¿no? Varias referencias de la marca espectacular que es Chevrolet, servicios y mucho más. Vive Chevrolet en Unicentro. Si ustedes están interesados en conocer la línea premium de Chevrolet, pues hombre, no se pueden perder esta exposición aquí en el Centro Comercial Unicentro de Bogotá, donde van a poder conocer la primera camioneta 100% eléctrica de Chevrolet, además de todo su portafolio premium. Vive Chevrolet en Unicentro Bogotá. Además de todo lo que les he dicho, pues van a tener experiencias únicas, test drive, beneficios especiales, espacio para tomar fotografías, financiación con plan siempre Chevrolet, cuotas desde 1.730.000 pesos en las camionetas premium de Chevrolet y muchas cosas más. No se lo pueden perder. Encuéntrenos en la entrada principal del Centro Comercial Unicentro de Bogotá. Vive Chevrolet. Del 8 al 17 de septiembre, no se pueden perder esto, está buenísimo. Es sábado, un gran plan para fin de semana. Aquí los esperamos entonces para que vean esta exposición de todo lo que tiene que ver con Chevrolet. Chevrolet, esa línea premium de Chevrolet. Un abrazo, pásenla bien, quédense con Carlos Montoya, que llega a las 12 del día con grandes canciones. Chao pues. Music Fest. Anita, Eladio Carrión, Sebastián Yatra, Ryan Castro, Zion y Lennox, María Becerra, Ovy on the Drums, Belly, Jacob y muchos más. Megaland Music Fest. Noviembre 25, Parque Simón Bolívar, 12 del día. Entradas en tu boleta y oyendo la mira. Megaland Music Fest. Nuevo taller Chevrolet Autoniza. Encuéntranos en la avenida Boyacá, número 9551. Y haz tu cambio de aceite en 45 minutos. Desde 164.900 pesos. Aplican términos y condiciones. Autoniza se lo garantiza. Tía Allison enamoró a los colombianos. El parche con sus sobrinos y con los del barrio se pone cada vez mejor. Aunque las cosas para obtener la custodia de sus sobrinos se complican, ella siempre tiene una solución bien particular. Tía Allison, una historia llena de amor y superación que te llevará de la risa al llanto. No te la pierdas de lunes a viernes 9:30 de la noche por Canal RCN. Entre reflexiones y risas, el comediante George Harris nos presenta su monólogo Hijo Único, un viaje en primera persona donde comparte sus vivencias. Vívelo este 7 de octubre en el Movistar Arena, única presentación. Entra a la venta en tuboleta.com. Presenta TVL Live y Laura Live. ¿Hoy es día de basura? Eso lo saco más tarde que pase otro camión. Todos y todos queremos que nuestra ciudad se vea limpia. El primer paso debes darlo en casa. Saca tus residuos únicamente en los días y horarios establecidos en tu zona. Consúltalos en www.bogota.gov.co. Que la basura no se vuelva paisaje. La solución también está en tus manos. Alcaldía Mayor de Bogotá. Nosotros sabemos que nos critican hasta por cantar un gol. Miren lo que dice @elkinorjuela. Estoy mamado de que el cantante se sobreactúe con cada gol que narra.